Somos líderes no solo en audiencia, también en emociones. Somos líderes gracias a ustedes. Y eso no lo perdemos de vista nunca. Antena 1, 91.5, San Juan, a pura comunicación. Locura llamada Memorias del Rock, el programa que tiene metal en las venas y sí, plomo las pelotas. Seguimos, sí. Y próximamente, cuando nos vuelvan a guardar, ni le cuento la cantidad de plomo que vamos a tener en las pelotas. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso en el monólogo. ¿Quiénes hacemos el programa? El señor Sergio, el Checho Jofre en los controles. Acá, hablando huevadas, el tío Guille, Guillermo Torraga. Sí, porque decir conducción, la verdad, es medio irrespetuoso. Así que, hablando de huevadas, sí, así. ¿Dónde nos escuchás o los teléfonos primero? Los teléfonos. Bien. ¿Cómo podés no llamarnos? Bien, nos podés no llamar al 420-4656, 420-4730, buzón de voz, 421-7292, línea de mensaje y WhatsApp 264-4427-536, 264-4427-536. Ahí sí podés mandar mensajes. Y bueno, si querés pedir algún tema, alguna huevada, lo haces. Después está en nosotros a ver si te damos bola o no. Esas son cosas que después lo vemos. Sí. Después lo vemos. Primero que llegue algún mensaje. ¿Qué vamos a hablar antes si no sabemos? No va a llegar ningún mensaje. ¿Para qué vamos a hablar? Cuando llegue un mensaje, vemos. Casi seguro no le vamos a dar bola. Pero ¿quién te dice? ¿Qué sé yo? Después vemos. Por ahora, dejémoslo ahí. El que mande un mensaje, lo vamos a estudiar. Bien. ¿Dónde nos escuchás? En Ginebra Radio, mañana. Mañana estamos en Ginebra Radio. ¿Cómo? Ginebra Radio, punto radio, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, eso es de Villa Dolores, en Córdoba. A las 20. A las 21 nos podés escuchar en Lado Salvaje Radio, que es ladosalvajeradio.live.com. Ya sé que live toda la semana lo digo, pero es libre lo que tenés que escribir. Bien. Ahí nos escuchás también. Después podemos ir a los días sábado a las 19 horas. Estamos en Metal Argentum Radio. A las 19 también pero a las 0 de España, porque ahora cambiaron, antes era a las 20, ahora es a las 19, qué sé yo, en algún momento, pero hoy a las 19 estamos en Asalto Mata Radio Rock. Y también a las 19, pero de México, y a las 21 de acá, es un quilombo, ¿eh? Pero bueno, vos seguís por los papeles, y si no escuchás, vos ponés y en algún lado, en un momento aparecemos. Esta voz no hay varias. Viste que se celebró el Día de la Voz la otra vez, dijeron a vos ni se te ocurra decir nada. Bueno, entonces en Metal Corrosivo desde México, en Seno o en Twitch. Y también estamos en la 98.9 Espectro FM en Corrientes. Bien, si así todo te lo perdés, estás haciendo bien. ¿Terminamos? ¿No me olvidé de nada? No, ¿no? Presenté teléfono, nos presentamos, siempre me olvido de algo. Pero bueno, estoy preguntándole al Checho porque siempre me manda una macana, pero parece que no. Bien, nos vamos al primer bloque. Arrancamos con Dokken. Seguimos con Rat y terminamos con lo último de Helloween. Dale, Chechín, vamos. I'm all alone. twisting, we're turning, we're running, we're burning. However, on through the maze, on through the madness, no time for sadness, and no one can show us the way. Through Hangar 18, the tension arose, we're getting so close. Enter the ship, stop the engine, and open the gates of Hangar 18. Nota hasta que estemos en condiciones de hacer la nota. Hoy nos vamos a cagar de frío, ¿eh? Vamos a hacer una nota en el sur. Allá. Nos vamos para allá. Pero la semana que viene no. De calor. Porque vamos para el norte. Pero no a Salta. Vamos más al norte. Tipo como a Cuba. Como para allá nos vamos. Bien. De acuerdo a un estudio reciente hecho por la Universidad de Queen's University de Belfast, las parejas que tienen relaciones sexuales entre las 7:30 y las 8:30 de la mañana suelen estar más relajadas durante el día y disfrutan de mejores orgasmos. Además, este tipo de encuentros aumenta los niveles de testosterona en los hombres, fortaleciendo los huesos y previniendo la osteoporosis. Los huesos, no los huesos, lo que se... No malinterprete. Según la investigación, la actividad sexual mañanera también activa la circulación de la sangre, bajando el riesgo de infarto laboral. Pero el sexo por la mañana no solo mejora el humor cotidiano, según Debbie Herbernick, educadora sexual que ha publicado más de 130 artículos científicos en revistas revisadas por pares, también potencia la belleza femenina. Con el sexo por la mañana es más probable liberar oxitocina, un compuesto químico que no solo sirve al momento de la lactancia y el parto. En la vida social se la llama hormona del bienestar, ya que favorece la buena autopercepción y fortalece los vínculos afectivos, dijo la especialista. En este sentido, indicó que tener relaciones sexuales por la mañana contribuye además a la liberación de compuestos químicos que aumentan los niveles de estrógenos, la textura de la piel y el brillo del cabello lucirán mejor que nunca. O sea que los pelados no pueden ni ponerla, porque ¿cómo le va a brillar? Bueno, no importa. Es lo de menos eso. La investigación de la Queen's University Belfast revisó la experiencia de más de 1,000 parejas voluntarias. En promedio, el 30% de ellas destacó que su hora favorita para reencontrarse con su amor era poco después de despertar. Señores, el mañanero es bueno para la salud y para el pelo. Y no sé cuántas otras cosas, ya lo dije. Vamos a con Lips Ace, banda alemana, y después nos vamos a la nota. Dale, Checho. Hoy vamos a tener que cerrar pauta con varios intendentes, porque estamos dejando baches en todo lado. Así que nos contraten los intendentes, ya que ellos hacen muchos baches, nosotros también. Por ejemplo, el de Rawson, por ejemplo, el de acá, el de Caucete, la de Caucete. Con todos ellos los podemos... Para nosotros hacemos baches también. Así que, Checho, no podemos ir a laburar a varios municipios. Bien, y hablo en plural porque la macana nos la mandamos entre los dos, así que no saco la responsabilidad. Vamos a la nota. Está desde Puerto Madryn, Martín, ¿estás? Hola, buenas noches, Guillermo, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, todo muy bien por acá. Bien, ¿frío, calor? Templado hoy, la verdad. Vienen haciendo días de mucha lluvia, hace 2 o 3 días, pero hoy se puso mejor. Se despejó y quiso salir un poco el sol, pero dentro de todo tenemos un clima relativamente estable todavía. Bueno. ¿Mucho viento por allá o no tanto? Todavía no arrancó la temporada de viento, pero sí, cuando hay meses que se le da por correr mucho viento y hay que bancarla. No, nosotros acá hemos tenido días de viento, pero tampoco tanto. O sea, hemos estado ahí, pero sí. Zona de viento también por allá, sí, tengo sí, entendido. Sí, acá tenemos sí, de sí, todo. Sí. Vos, no hay cosa negativa que no tengamos. Terremoto tenemos. Hasta sí, es verdad eso. Calores extremos tenemos, fríos extremos tenemos, viento tenemos. Ay, como si fuera poco, tenemos un viento que prácticamente no hay muchos en el mundo, que es el Zonda, que te hace que la temperatura sube en invierno. O sea, que acá en pleno agosto tenés un día de 30 y pico de grados, sin presión atmosférica, o sea, con poca presión atmosférica y sin humedad. O sea, somos los campeones de lo que no se debe. Y todos después, los extremos. Claro, y después de eso, ¿cómo se termina ese viento? Con un viento muy fuerte del sur, con un frío, o sea, que pasás del calor al frío en un ratito. O sea, que nosotros nos pasamos todo agosto y septiembre con unas gripes y una... O sea, todos andan en camiseta y nosotros andamos hechos sí. Percha. Tienen que tener una salud a prueba de balas, prácticamente. Claro. Sí, acá hay que ser macho para vivir. Y encima, cuando terminás de todo eso, se te mueve el piso. Encima, le agregamos. Claro. Bueno. Y ni te explico, este último terremoto, yo estaba con un problema de salud, con la pierna, imposibilitada. Estaba con una infección y así que no me podía mover y se movía todo y ya salí corriendo igual... con la pierna. Uf. Me imagino la situación. Nunca tuve la presencia de un temblor, pero debe ser bastante complicada la sensación. Sí, yo ya tengo varios terremotos en mi haber. Yo tengo dos. Dos, claro, con el Checho tenemos los dos terremotos. El del 77 y este. Así que tenemos algunos. Pero bueno. Tiene una buena anécdotas para contar. Sí, pero te lo regalo eso de tener la pata, estar acostado con la pata en alto. No, sí, estar lesionado o imposibilitado para moverse en medio de esa inclemencia debe ser bastante, no debe ser muy a gusto. Sí, no te podés explicar, no te puedo explicar la agilidad que tuve. Parecía que... No, que creo que en esa situación creo que se olvida de todos los problemas que puede tener uno. Una agilidad, mira, era una pinturita. De hecho, eso fue el 18 de enero, ¿no, Checho? Por ahí. Sí, sí. Hace poco yo tenía entendido. Y el 20 y pico ya estaba internado, o sea, ya venía mal. Pero bueno, voy a que... Cuchillo. Sí, a cuchillo y... Y se fue parte del problema. Bueno, mejor así. No, mejor hubiera sido salvar todo, pero bueno, hubo que dejar algo. Pero son las cosas. Bueno. No importa. Ya saben que tengo... ahora puedo mostrar y tengo 19 dedos. Pero es lo que hay. Bueno, ok. Lamento la pérdida. No, hay problema. Bueno, vamos a contarnos qué es Designio. Designio, una banda de thrash metal formada ya por el 2006. Comenzó como trío la banda. En su momento, los miembros fundadores fue Maximiliano Sasso, Manuel Palleres en bajo y voz, Maximiliano en batería y yo en la guitarra. Y bueno, de ahí comenzamos nuestra incursión, los primeros años a componer nuestros primeros temas. Tuvimos la oportunidad de grabar en el 2007 a raíz de un concurso de bandas que se hizo acá en la ciudad, por medio del municipio, de la municipalidad, perdón. Un concurso de bandas que se realizó y bueno, fuimos ganadores del concurso y con eso nos habilitó la posibilidad de poder grabar nuestra primera grabación, que fue Caótica Existencia, que es un EP de cinco temas. Bien, ustedes allá en el sur siempre sabemos que hay muchas bandas de metal. ¿Cómo es? Chubut es una provincia con muchas ciudades, más o menos parejas así, pero con algunas distancias, ¿no? Exactamente, sí. Yendo hacia la Patagonia, la distancia entre ciudades se alargan y mucho. Acá tenemos localidades que están relativamente cerca de Puerto Madryn, que son las el valle del río Chubut, que son Playa Unión, Playa Unión, perdón, Gaiman, 28 de Julio, Trelew, Rawson. Y bueno, y después sí, ya comienzan a alejarse las ciudades más importantes también, que como Comodoro, por ejemplo, que ya estamos aquí, hablamos de 500, un poco más de 500 kilómetros, Esquel, otra ciudad grande, que también ya es a vista a casi 700 kilómetros. Y como decís, sí, es la Patagonia y Chubut goza de muchas bandas y bastante prolífero en cuanto a estilos, bandas de heavy metal, death metal, algunas de black, otras de power metal, heavy metal tradicional. Así que hay un poco de todo en la escena chubutense particularmente. Y ahí quería ir. Ustedes habitualmente, bueno, ahora no, pero ¿se mueven por esa zona que nos marcaste de cercanías? Se cortó. ¿No se cortó? ¿Me escuchás? ¿Hola? Sí, se cortó, ¿viste? ¿Viste que escuché un pipip? Pero bueno, ya vamos a seguir. Lo que pasa que son las cosas que suelen pasar. Hacía mucho que no se nos cortaba la. Pero bueno. También hacía mucho que no hacíamos nota para que no se corte, pero. ¿Estamos? Bueno, no, todavía no estamos, pero ya vamos a estar, ya vamos a estar. Les voy a contar luego varias cosas de las que vienen pasando. Una de ellas, ¿viste que hicieron el impuesto a la riqueza? Bueno, ya les voy a contar porque hay bastante cosas para hablar. Porque acá el que no corre vuela. Y el que no vuela. ¿Estamos? Sí, acá estoy. Ah, bueno. Te preguntaba, ¿lo que es las giras o lo que se hace por esa zona cercana o giran por toda la provincia cuando se puede hacer? Y en el momento que se podía tocar con normalidad, tuvimos la oportunidad de tocar en Comodoro Rivadavia, en un recital que es el 12 Horas de Metal. Y también tuvimos la oportunidad de tocar en la ciudad de Esquel, en otro festival grande que se llama Forjando Mortales, que lo hace Tito Müller. Pero Un sí, saludo para Tito. Buenísimo, lo tenés presente. Sí, sí, sí, Casualmente sí. lo estaba escuchando más temprano. Así que lo que pasa es que en el sentido de girar o hacer recitales a distancias largas requiere con mucho tiempo de anticipación, por lo menos para nosotros, para Designio, porque todos tenemos trabajos distintos y hay que coordinar esos laburos para que coincidan con la fecha. Pero así todo tuvimos oportunidad de tocar, como te digo, en Comodoro, en Esquel. En su momento, al comienzo de la banda, Llegamos a tocar hasta la ciudad, hasta la provincia de Santa Cruz, en Caleta Olivia. Así que requiere mucha organización, pero siempre que hay una fecha y está con anticipación y nos podemos organizar, nos hacemos presentes. Sí, contanos así un poquito de qué se tratan las letras, de qué se trata la lírica de la banda. Mayormente las letras tratan experiencias personales vividas en cuanto a relaciones humanas, otras hablan sobre la guerra, otras tienen una connotación más social o política, varían un poco, no está dentro de la temática que se manejan a grandes rasgos el estilo thrash metal. Bien, acá tenemos una pregunta siempre que es la más importante, la más destacada, la que más hemos pensado en hacerla y nos ha llevado muchas neuronas muertas en esto. No tanto por la pregunta, sino por lo que nosotros hicimos de esta pregunta, ya va a llegar y te darás cuenta por qué se nos murieron las neuronas. La banda o vos, cuando se podía, cuando se tocaba, ¿qué escabeaban? Lo típico, cerveza. Bien. Eso no puede faltar. Por Es lo eso que más. que nosotros tenemos varias neuronas muertas por No, el. pero bueno, estamos por el, ¿cómo se llama? Por el consumo de alcohol. Claro, pero bueno. Eso son cosas que pasan y bueno, así que cerveza, sí, la clásica. Sí, es la clásica, con amigos siempre, así que se disfruta. Bueno, yo te voy a contar, nosotros esta pregunta la hemos hecho por todo el mundo, que hemos hecho, digamos, entrevistas, tampoco tantos Sí. lugares, pero en todos los lugares donde hemos hecho entrevistas, todos. En todos lados el metalero toma cerveza. Es un factor común para Sí, todos sí, sí, sí. los músicos prácticamente, ¿no? Después puede haber en algunos lados. Excepciones. No, no. En los distintos lugares, por ejemplo, toman también la bebida típica, qué sé yo, el ron o qué sé yo, todas las bebidas, pero con cerveza. También Con cerveza, cerveza. claro. En algún momento tomarán alguna otra bebida, pero prácticamente estamos hablando que la cerveza es universal. Y si vemos que en el Bakken Sí. llevan la cerveza en tubo porque ya no alcanzan los camiones, saquemos conclusiones. Sí, ¿no? Claro, han hecho cañerías directo de la Claro, sí, cervecería. lo vi eso. A gran escala ya abastecen el festival con cerveza. Claro, porque Impresionante eso. los vagos con el camión ya no alcanza. Sí, Pero no, no, y aparte tienen buena reputación de tomar sus buenas cantidades de cerveza. exactamente. Digamos, qué es lo que esperan para este año, que no se sabe nada, pero bueno, grabar, qué es lo que esperan, qué es lo que pueden hacer. O si se va a poder tocar. Acá ya ha habido toques desde diciembre de algunas bandas. No sé cómo está en Chubut. Sé que Chubut, al igual que San Juan, son las dos provincias más mentirosas en nivel de números que pasan a la nación. Pero bueno, eso si querés te lo explico en otro momento. Oía eso que comentabas en cuanto a los números que aportan cada provincia, pero bueno, eso son cuestiones políticas. Sí, Pero sí. bueno, mira, en función de cómo viene el año pasado y este año, para nosotros, dentro de todo, ha sido un poco alentador. Banda, terminamos de grabar el año pasado lo que va a ser el nuevo disco, que estará saliendo ahora para después de mitad de año. También tuvimos la oportunidad de colaborar con el programa de Tito Miller, Oídos Mortales, con la cortina de presentación del programa, que siempre eligen un tema en este caso es el de Mega, le grabamos el tema para la cortina de ese programa de radio. Y en cuanto a presentaciones, bueno, está complicado como en todos lados. Acá, sin embargo, hay bares que ofrecen la opción de tocar a bandas, pero bueno, es con un público reducido, con protocolo. Así que mucho no nos entusiasma la propuesta, tampoco estamos apurados por tocar, ya que, como te digo, te comento, estamos abocados ahora a lo que es la edición del disco en forma física. Estamos viendo cómo se va a titular y viendo lo que va, todo lo que es el arte de tapa. Y como propuesta así de tocar, nos han ofrecido la forma que se está usando ahora, que es el online o streaming. Nos han invitado a tres festivales a los cuales dimos el ok para participar, así que estamos trabajando acá en la sala y viendo la forma de grabar tanto el audio como el video para poder presentar los temas de la banda en esos festivales online. ¿Qué diferencia hay para un músico entre el streaming y el público? Y la verdad que es mucho, por lo menos yo lo siento así, no es lo mismo estar en presencia de la gente que estar ensayando en tu casa grabando en vivo. No hay esa emoción o adrenalina que te aporta el en vivo en sí, que te estén mirando cuando juntas los temas con tu banda. Para mí hay un gran abismo entre esos dos formatos. Sin embargo, es una buena opción porque estás grabando un ensayo. Por lo menos nosotros pretendemos grabar, lo que vamos a grabar va a ser un ensayo, un live session directo, sin grabaciones posteriores. Lo que queremos hacer es un ensayo directo del tema para que se mantenga lo más fiel a un en vivo, a una ejecución en vivo. Pero como te digo, para mí radica, hay mucha diferencia entre tocar en vivo con la presencia de la gente a tocar en tu sala o en un estudio donde te estén filmando nomás. Hay mucha distancia entre eso. Bien. ¿Algo más que quieras agregar que la poca inteligencia de aquel que hace la entrevista se haya olvidado de decir? Ah, sí, viste, ya me olvidé y ya me acordé. Cada vez que digo esto me acuerdo lo mismo. Da las redes sociales, tus direcciones para que puedan escuchar, para que se puedan contactar con la banda, para todo eso, ¿viste? Dos cosas tengo que hacer y me olvido de una. Mire, bueno, antes que nada te comento, la formación esa que te comenté al principio cambió, ahora estamos como cuarteto. La banda está compuesta ahora por Sergio Dion batería, Bernardo Saldivia en bajo y Nicolás Morando en las voces. Así que, y en cuanto a las redes sociales que manejamos, por el momento estamos manejando lo que es la página de Facebook, Designio GPO. Y después el canal de YouTube que es Designio Trash, donde subimos videos y algunos temas sueltos que tenemos de nuestras grabaciones. Esas son las únicas dos plataformas digitales que estamos utilizando. Ya ahora, a partir de la salida de este disco nuevo, vamos a implementar el uso del Instagram y Bandcamp, Spotify y todas las otras plataformas que están siendo más en uso en este momento. Bien, pero con que puedan escuchar, yo creo que lo importante es que la gente se pueda llegar el material de acá lejos hacia donde están ustedes, o ustedes tan lejos nuestros, o los dos estamos lejos de los dos, pero viste, esto acerca. Sí, totalmente. ¿Hay algún material físico, algo? Porque acá siempre hay fanáticos. Si hay algo, ¿cómo se pueden llegar? Bueno, a través de, como te comentaba, a través de la página de Facebook nos pueden contactar. Yo estoy continuamente conectado desde mi celular. Así que, y material físico no, sí tenemos. Mira, el año pasado sacamos la reedición del primer trabajo nuestro, que es Caótica Existencia, lo sacamos, tuvimos la oportunidad de sacarlo en CD profesional con la ayuda del Instituto Nacional de la Música, el INAMU. También tenemos un material que fue un split sacado en cassette, nos está quedando algunas copias. Y bueno, si a futuro la nueva salida del disco nuevo, que también nuestra intención es sacarlo en formato físico para poder tener algo que ofrecer a, como decís vos, a la gente que está a la distancia y que son amantes del coleccionismo y de apoyar a las bandas comprándole el material. Bien, y aparte nos escucha gente de todos lados, porque, no nos escucha nadie, pero si decimos no nos escucha nadie tampoco, lo decimos siempre, pero bueno, como nos repiten en todos lados y en algún lado puede haber alguno que quiera acercarse a ustedes, es una buena forma de hacerlo, ¿no? Bueno, ahora sí, cerrá con lo que vos quieras, diciendo lo que vos quieras, dale. Bueno, no, un agradecimiento a vos, Guillermo, por el espacio y por la charla amena que hemos tenido y un gran saludo a todos los oyentes de la radio. Al oyente, no, No, no se es habla en plural, es plural. plural. Plural no, acá no. Si acá tengo, Sí, llevo 11. tengo amigos allá en el norte que son muy de la escena del metal y hemos tenido oportunidad, como decías vos, de compartir nuestro material. Ha llegado hasta la provincia de Jujuy, así que sé que allá para el norte son muy seguidores de la escena del metal en general a nivel país, lo siguen, le gusta el coleccionismo. Sí, en Jujuy hay muy buen metal extremo y es para mí el segundo polo, Salta, Jujuy, es el segundo polo del interior después de la Patagonia. O sea, para mí la Patagonia es digamos, lo más fuerte del metal dentro de lo que es el interior y luego Sí. viene Salta, Tucumán y Jujuy allá en el norte. Bueno, Santiago también. A Claro, ellos. hay como una trinidad bien fuerte ahí. Sí. Ahí para mí es el segundo polo del país. O sea, lo digo yo, tampoco soy nadie para decir absolutamente nada, porque tengo. Pero bueno, uno ve y en el sur sí hay una fuerte, fuerte, y en el norte también. O sea, los dos extremos. Podemos decir que el sur es algo así como la península escandinava del metal en la Argentina y el norte sería Alemania. Y nosotros estaríamos en España, donde hay solamente metal carol. Bueno, gracias por el halago. Desde ya, Guillermo, muchísimas gracias y buena onda esta Y charla. no, y te digo que a nosotros nos escuchan en España porque nos transmiten allá, así que acabo de perder un montón de oyentes de. Sí, salimos por Asalto Mata Radio Rock desde España, desde Zaragoza. Allá tenemos una Mira. radio, tenemos no, salimos en una radio donde, bueno, también hay gente de la Patagonia, hay algunos de acá de la Argentina que también salen allá. Bueno, un gusto haber estado con vos y bueno, nos estaremos cruzando y en algún momento podremos tomar unas cervezas. Y bueno, y escuchar a la banda. Ahora nos vamos con un tema de la banda, Chechín, Designio. Y vamos a ver qué pasa, qué gusta. Seguramente, yo sí lo escuché, pero hay que hacerse como que no lo sé. Dale, chau, nos vemos, Martín. Abrazo, Guillermo. Dale. Yeah. Bien, vamos a empezar a hacer un poco el monólogo con varias cosas. Venimos hablando mucho del tema COVID, de que los números no dan ni en pedo. Al final vos no sabés, porque te dicen hoy récord, pero te dicen en San Juan hubo 350 casos y acá te dicen hubo 250. Y entonces decís, ¿y los 100 dónde están? Claro, pero esto están refiriéndose a no sé cuánto tiempo antes, porque mintieron antes y entonces mienten ahora. Entonces decís, ¿entonces los 30.000 casos son todo verdad o son como San Juan que están metiendo de más? Entonces no tenés una idea de qué mierda pasa. Pero sabés que hay cosas que sí te marcan, porque si ves que tu pariente, tu primo, tu hermano, tu abuela, algún conocido, alguien se enferma, alguien interna, alguien y están las balas pican cerca, te da que sí hay casos. Pero en los números no podés confiar porque no son verdad. Es como que estuvieras viendo Viaje a las Estrellas. Los hombres son de verdad, pero lo que hacen no. Entonces, o la Guerra de las Galaxias, ¿viste? Es lo mismo, los hombres sí existen, pero todo lo demás no. Bueno, los números, esto es un desastre. ¿Y cuál es la verdad? Que ahora que hay un caso jodido, no sabe cuál es la verdad. Pero lo que sí sabes es que el gobierno se encarga de boludear permanentemente. Porque dijeron, ahora vamos a dar la primera dosis, no vamos a dar la segunda dosis. Pero ahora llega la China, la vacuna china este fin de semana y va a ser para dar segunda dosis, que no se iba a dar. Porque nadie sabe por qué cambiaron, habían dicho que 3 meses y ahora a los que le dieron la China hace un mes le van a dar la segunda dosis. Pero a los que le dieron las otras no. Entonces vos tenés que andar preguntando, ¿qué tengo en la sangre? Si la china, la rusa, la inglesa o la no sé dónde. Y ahí si, depende cómo hablas. Si hablas en chino, te aplicas rápidamente la china, la segunda dosis. Si no, te jodés hasta no sabemos cuándo. Es todo un delirio. Pero, vamos a poner pero. Ahí surgen dos líneas de análisis. Por un lado los vivos y por otro lado el gobierno. Son todos unos delincuentes, no se preocupen. Vamos a ir por los vivos y vamos a ir por el gobierno. ¿Qué les quiero decir? El gobierno está muy, pero muy, pero muy preocupado en cosas tan importantes en el momento donde está creciendo. O al menos eso creemos, o eso nos dicen, con números que son truchos, pero nos dicen que está creciendo, en suspender las PASO. Ahí están negociando, no acuerdan en nada con la oposición. Que cerramos la escuela, abrimos la escuela, cerramos la escuela, ponemos juez, ponemos el otro juez, todo un quilombo. Ahora, para suspender las elecciones, que es la forma que nosotros tenemos para sacarlos recagando a todos ellos, se pusieron todos de acuerdo. Y las elecciones pasaron a septiembre y a noviembre. Yo quiero que las pongan mañana, así les pego un boleo en el tuje y se van a descansar. Pero, como siempre, tenemos los vivos. Los otros vivos. Y vamos a algunas noticias. Algunas son de marzo, otras de abril, pero vamos a ponerlas todas juntas porque hacen a la idea. Falsos médicos, la nueva modalidad delictiva que surgió en la ciudad de Buenos Aires con el coronavirus. Iba gente con ambo de médico, con barbijo, los llamaban a los abuelitos, los hacían salir y los robaban. Falsos médicos que utilizaban la pandemia para chorear. Hijos de su buena madre, porque. Pero bueno, la Argentina, estas cosas, el cerebro no falla jamás, está siempre funcionando. Y en Santiago del Estero, aparte, un enfermero con la mujer se chorearon 300 vacunas y las vendían hasta 30.000 pesos. Cada vacuna, que habían perdido cadena de frío, todo, pero habían sido choreadas. Señores, la inventiva acá en la Argentina no frena. Por eso acá nosotros no somos grandes porque no queremos nada más, porque nos sobra. Y ahora detuvieron a dos bioquímicas que vendían certificados falsos que decían que estaba sano de COVID. Entonces vos podías estar podrido, pero ibas, le pagabas uno también 10.000 mangos y te decían, este muchacho está más sano que la miércoles. Y, pero claro, le llegó ese certificado a un instituto que lo había hecho él y dijo, no, pero yo no hice esto. Y bueno, ahí saltó, están en cana las bioquímicas, están... no paramos, ¿eh? La verdad es que en todo el quilombo hay tiempo para pensar huevada. Es genial, Checho, es genial. No paramos, la Argentina está despierta las 24 horas y si nos dan una hora más también. ¿Cómo en medio de todo el quilombo hay gente dispuesta a hacer huevada? Y hablando de todo eso, el gobierno de San Juan, vendedor de humo por excelencia, avisó la semana pasada que ya tenía firmado para comprar vacunas. No le venden a nadie, le van a vender al gobierno de San Juan. Lo pusieron en el titular de los diarios y salieron a decir que sí. Ahora, estas cosas que uno se pone a pensar y saca números, dijeron que se iban a gastar aproximadamente entre 50 y 60 millones de dólares en 1.600.000 vacunas. Hice un cálculo entre 50 y 60, dije 55, partimos al medio, dividido 1.600.000 y daba 35 dólares cada vacuna. Es muy caro una vacuna que sale 13 euros. Le íbamos a pagar nada más que una ganga de 35 dólares. Todo para salir en la foto, diciendo que somos los mejores. Por suerte eso quedó en el olvido, o están tratando de olvidarlo, o dijeron que era... es más, esto creo yo que era trucho también, que eran estos que venden las vacunas truchas, que ya está pasando, Pfizer dijo, eran estos que le dijeron, los vieron cara de bobina y dijeron, esto con esto vamos. Pero bueno, eso tengo la casi certeza, pero no la certeza. Señoras, señores, vamos con Sandria y Hagar, ¿no? ¿Sí? Sí. Estuve filoso, ¿eh? Seguimos ganando amigos y gente que nos quiere. Dale, Checho. We'll be right back. began to treat his fellow citizens, but unfortunately was not able to save his family from his old enemy. This was also the time the Holy Cross was rising with unstoppable might. Again, a trace of tears and blood covered the land. Es el cumpleaños de Mantas, el guitarrista original de la banda Venom, uno de los mejores guitarristas del metal, un tipo que realmente revolucionó en su momento con un sonido sucio que realmente a mí me impresionó. Es una de las bandas que sabemos es mi preferida, pero un gran guitarrista. Señores, sigamos. Todos sabemos que el problema que tiene este país no son precisamente los pobres, como muchos creen, sino que son los ricos. Hubo un impuesto para que tengan que pagar los ricos y, como siempre, no la plantan. Acá en San Juan hubo uno que presentó que no quería pagar. El tipo tiene todos los casinos, nos saca plata como los ladrones, pero no va a pagar porque el juez de acá rápidamente dijo que no, porque no sé, vive en no sé dónde. Pero gana la guita acá, viva donde viva, la guita acá y tiene que ponerla. Pero bueno, son las cosas, los onzos, o sea, nosotros tenemos que pagar todo. Ellos no pagan nada. Pero encima hay cosas que son buenísimas. El tipo que hizo este impuesto, que es Máximo Kirchner, que es el que pidió, pidió que pagar lo que tiene que pagar él en cuotas. Se puso la ley que había que pagar en cuotas para él pagar, no todo junto, porque... Segundo, Máximo, ¿de dónde sos millonario? O sea, ¿desde cuándo jugar a la Play te hace mal? Ah, bueno, está bien, sí, no te metas en eso. Entonces, la AFIP determinó que las personas alcanzadas por este tributo pueden optar entre el 23 de marzo y el 28 de abril realizar un anticipo del 20% y abonar el resto en 5 pagos mensuales consecutivos. O sea que se lo armó para él. Bien. Ahora, ¿cómo? Él tiene embargado determinada cantidad de plata por el tema de los juicios. Le pidió al juez que le saquen la plata de ahí. O sea que encima nosotros vamos a pagar los impuestos de él. Son geniales, ¿no ves que el problema nuestro son los ricos, no somos los pobres? No somos los planeros, no somos la gente. No, el problema son ellos, que se nos viven cagando de risa. Y después vienen los huevones y dicen, no, porque el que cobra el plan... No, ese no es el problema. El problema son estos. El que pidió no pagar, el juez que debió rápidamente, y el otro que pidió las cuotas, y el otro que pidió que lo paguemos. Un poco más le tenemos que pagar nosotros. Señores, vamos con otro blog. Ah, y su hermana Florencia también es millonaria, también tiene que pagar. Si alguien sabe qué hizo alguna vez Florencia, por favor que lo cuente, así lo decimos. No sé qué hizo. Sí, bueno, pero con la plata que tiene es hermosa. Usted no... Esto es así. Hay gente que por eso ve lindo a cualquier... Embellece. No diga que es fea porque la plata hermosea a todo el mundo. No se olvide que había gente que lo veía a Menem rubio de ojos celestes. Se olvidó de esa. Y bueno, ¿por qué no la van a ver linda? Todo sea por la plata. ¿Cómo estoy ganando, amigos? Hoy voy a salir de acá, mira. Me van a estar esperando. Pero bueno, que le hace una mancha más al tigre. Vamos con Mekong. ¿Cómo? Living Day. Sí, Mekong. Mekong Gate Day. Y la otra es Exhumer. Mekong. Listo. Que me pasaron los nombres y peor que lo que... Listo. Vamos. Dale.

sabe que para mí esta noticia o una similar la leí hace como un año, no, un año más. Pero bueno, vamos a leerla y vamos a ver si es lo mismo. Capturan narcogato que intentaba ingresar droga a un centro penal. Pero ahora esto es en Colón, Panamá. Antes me parece que había sido en algún país de allá de Indonesia, alguno de esos, no sé dónde, pero por acá no era. Aunque parezca difícil de creer, es real, un gato fue capturado cuando intentaba ingresar droga a la cárcel de Nueva Esperanza, ubicada en la provincia caribeña de Colón, en Panamá. Según el reporte, el gato fue interceptado cuando se dirigía a la cerca perimetral del centro penitenciario que alberga más de 1.700 presos. El animal tenía una tela amarrada al cuello que mantenía dos envoltorios con materia vegetal. Cuatro envoltorios forrados de plástico transparente de polvo blanco y otro con hojas, dijo Andrés Gutiérrez, director del penal del sistema penitenciario panameño. Así que tenemos otro gato narco. El fiscal de droga de Colón y Gunayala, Eduardo Rodríguez, expresó al canal Telemetro que el gato transportaba posiblemente cocaína, crack y marihuana. Flor de dealer el gato, ¿eh? Las tenía todos, creo que el otro era nada más que una, este no, este venía con todo. Las autoridades explicaron que para transportar droga los animales son engañados con comida. Engañado. Le dan comida, o sea, a ver. No le dicen, mirá, vas a llevar. No, el gato no entiende nada. No los engañan. Bueno, desde las cárceles para hacerlos regresar con las sustancias ilícitas. Por lo anterior, los agentes comenzaron investigaciones por la utilización de animales para el traspaso de sustancias ilícitas al centro penitenciario. ¿Qué querés que te diga? Me parece, no sé. Y vamos a hablar de otra noticia, porque esta sí tiene que ver con lo que antes yo había dicho. ¿Viste? De los que no laburaron nunca y tienen, son millonarios. Bueno, este señor Italia, un empleado de un hospital de Italia, cobró su sueldo durante 15 años sin ir a trabajar un solo día. En todo ese tiempo adquirió alrededor de $650,000. Salvatore Scumace inició en 2005 su empleo en el hospital Pugliese Siacchio de la ciudad de Catanzaro, Puglia, al sur de este país europeo. Internautas han calificado al hombre como el rey del ausentismo por burlar a las autoridades de ese establecimiento de salud. La policía local abrió una investigación contra Scumace por fraude, extorsión y abuso de poder, según informó la agencia de noticias ANSA. Seis funcionarios del hospital que presuntamente pasaron por alto el ausentismo del empleado también están bajo investigación por encubrirlo. El hombre de 66 años desde el 2005 dejó de ir a trabajar y ha sido acusado de amenazar a una autoridad de la directiva del hospital para que no presentara un informe disciplinario en su contra. Las autoridades policiales constataron que la administradora del hospital se jubiló en su momento y su reemplazo nunca se percató de la ausencia de este empleado. Vieron que se puede hacer plata sin trabajar, acá está la prueba. Ah, bueno, pero son más, este va a pagar 7 millones de impuestos a la riqueza. El otro se ganó 600, pero más o menos. Nos vamos ahora con Cripta. Después, Midnight After DLL ahí. ¿Cómo? Midnight After Bodom. Bodom, dígame. Porque Children of Bodom. Y el otro es Pestilence. Listo, dale, soy burro, no le echen la culpa a nadie, dale. Son inentendibles. 150.000 personas escuchando Arjona en un streaming. Para mí es trucho. Y ya les voy a explicar el porqué. Dice: un gran número de espectadores de países tales como Japón, Australia, Rusia, Francia, Croacia, República Checa, Dubái, Irlanda, Finlandia y África. África no es un país. No, un continente. Pero esto están mandando fruta porque... ¿Quién miércoles puede escuchar a Arjona? A ver, dice que hubo muchas personas que no pudieron escucharlo porque se colapsó. No, no se colapsó. Arjona cantando destruyó la máquina. Es muy malo lo que canta, lo que dice, lo que hace. Bueno, así que no puedo creer que haya gente que escuche Arjona y muchísimo menos que lo escuchen en todo el mundo. Dudo. Pero así son las cosas, qué sé yo. Para mí no. ¿Quién corno va a escuchar a Arjona? Acá solo. Y no sé. Aparte, viste que todo el mundo dice que no hay nada peor que Arjona, que las letras de Arjona, ¿qué? Y sientes, no entiendo, ¿no? Alguien miente. Pero bueno, así son las cosas. Nos vamos. En el control estuvo Sergio el Checho Joffre. ¡Pasame! ¡Ah! hablando muchas huevadas hoy el tío Guille, Guillermo Torraga. Nos despedimos hasta la semana que viene. Nos vamos con un tema de Set. Hoy sí, no le podía morrar, cuatro letras. Sí, ese ETH, son cuatro. Dale, Checho. Nos vamos. ¡Chao! Yeah, get on the plane.